Qué triste es mi vida. Desde que te conocí, paso sufriendo los días, pues no puedo vivir sin ti. Es que mi amor por ti es un secreto que había guardado muy dentro de mí. Por temor a perderte, no te he querido decir. El amor tan inmenso que siento por ti. Este amor que he guardado muy dentro de mi corazón es el principio del fin de mi amistad con amor. Y si mi amor es verdadero, ya fingir amistad no puedo. Por eso yo me marcho, adiós. Y si mi amor es verdadero, ya fingir amistad no puedo. Por eso yo me marcho, adiós. Que he guardado muy dentro de mi corazón es el principio del fin de mi amistad con amor. Y si mi amor es verdadero, ya fingir amistad no puedo. Por eso yo me marcho,